Buenos días. Buenos días. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Así comienza el poema de la gran cantautora argentina María Elena Walsh. ¿Cómo nos deleitamos con sus canciones? Ella nació en Ramos Mejía el 1 de febrero de 1930. Como diría Borges, me he documentado. Sí, concretamente esta mañana bien temprano chequeé, porque tenía la vinculación de María Elena Walsh con la ciudad donde vivimos con Emi, mi esposa, y hemos vivido con nuestros hijos, inclusive están como 25 años. Y sí, nació en Ramos Mejía 1 de febrero de 1930. ¿Y cómo nos deleitamos en esas canciones, o no? Cuando las cantamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que quizás llegaron un poco a percibir eso, aunque ya no era la época. El reino del revés. Me pregunté durante la semana si será el reino de Dios el reino del revés. Y, como diría María Elena, vamos a ver cómo es el reino del revés. Les invito a leer Lucas capítulo 14. En la primera parte del culto ya se leyó la primera parte de ese capítulo, Lucas 14, y ahora vamos a leer del versículo 15 al versículo 24, que es la continuación del relato. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Le digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Como decíamos recién, esta es la continuación de la primera parte de Lucas 14. En la primera parte, Jesús acepta la invitación de un principal entre los fariseos, un hombre importante. Jesús tenía serios problemas con los fariseos. Inclusive se mandó todo un discurso que está en el capítulo 23, creo, de Mateo, con muchas invectivas y críticas a los fariseos hipócritas. Pero Jesús era abierto y, como le invita a un fariseo, él va a comer. Y él sana a un hombre que tenía una enfermedad, hidropesía, que es acumulación anormal de líquidos en un órgano. También me documenté en la mañana, porque no sé nada de medicina. Como decía lo de Borges, haciendo un poco de humor con Jorge Luis Borges, ¿no? Cuando Borges escribe sobre los gauchos y alguien le dice de los colegas de él, le dice: ¿pero qué sabe Borges vos de los gauchos? Y Borges responde: me he documentado. Y el otro le dice: bien has dicho, me he documentado, pero yo conozco a esa gente. Qué bueno que está el contraste, ¿no? Vos te documentás, pero el otro conoce a los gauchos. Bueno, me documenté, justamente hidropesía. Y bueno, lo sana justamente el día sábado. ¿De casualidad o a propósito? Casi soy mal pensado, casi que lo hace a propósito para mostrar que hay que hacer el bien aún en sábado y no ser tan legalistas de no sanar a una persona que está enferma en día sábado. No era la primera vez que lo hacía. Y bueno, después hay una serie de diálogos donde Jesús da una enseñanza como maestro y dice que cuando alguien te invita a un banquete, no te sientes en los primeros lugares, en los importantes, porque es mejor sentarse atrás y después el dueño de casa, el que hace el banquete, te diga: no, vení más adelante, es mejor eso y no pasar vergüenza. Y bueno, habla del banquete del reino de Dios Y es ahí donde suscita el problema o el tema central que quiero enfocar esta mañana. Jesús enseñaba en parábolas. Parábolas que son para nosotros hoy cuentos cortos. No es otra cosa que cuentos cortos. Como decía el gran biblista español que no conocí personalmente, lamentablemente, allá por los 70 estuvo en ICD, Luis Alonso Schocker. Jesús enseñaba en parábolas para que aprendamos la verdad de la ficción. Genial. Porque muchos con mentalidad fundamentalista creen que lo único real, real es cuando es histórico, geográfico. No, no, en cuentos se puede enseñar verdades. En parábolas se enseñan verdades, no mentiras. Y por eso dice Joker, Jesús enseñaba en parábolas para que aprendamos la verdad que está en la ficción. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero exponer este tema. El reino de Dios, el que trae Jesús, es el reino del revés. Tomando justamente la canción de María Elena Walsh, planteo que el reino de Dios es el reino del revés por cuatro razones poderosas. En primer lugar, el reino de Dios es el reino del revés porque ofrece banquete a pobres y marginados de la sociedad. En una sociedad, en un mundo donde la meritocracia es lo que prima sobre todas las cosas, el sistema de méritos. Entonces llego a algo porque acumulo méritos y que nada es gratis, nada es por gracia. Cuando se invita a los grandes banquetes, ¿a quién va a invitar? Si el tipo que invita es importante, es rico, ricachón, ¿no es cierto? Invita a la gente bien, a los poderosos, a los que están en el poder político de turno, no va a invitar a la gente por diosera que está en la calle pidiendo algo para comer. Y para quedar bien entonces con esa gente y para escalar en esta sociedad meritocrática, de meritocracia, entonces se invita a esa gente bien, gente bien. Una novela de Carlos Fuentes. Gente de buenas conciencias, dice, gente bien. En el reino de Dios, como reino de los reyes, es exactamente lo opuesto. Se invita deliberadamente a los pobres, los marginados, pecadores y excluidos. ¿Cuánto me ha ayudado? Bueno, Carlos dice que soy peor porque sí lo soy. Es una palabra muy fuerte, Carlos, ¿no? Teólogo, siempre digo, como dice Rubén Álvarez, el gran teólogo brasileño, no se asuste que yo ya estoy asustado. Claro, porque si el teólogo es un especialista en Dios, pero ¿cómo un ser humano finito, mortal, pecador, va a ser especialista en Dios? La palabra ya está, ¿no? Y bueno, ¿cuánto me ha ayudado en los últimos años leer la teología feminista mundial? Una de las pioneras, Shule Fiorenza, justamente sintetiza esta cuestión del reino de Dios. Y ella dice, el poder del reino de Dios se realiza en la comida comunitaria de los pobres, con los pobres, pecadores, recaudadores de impuestos y las prostitutas, con todos aquellos que no pertenecen al pueblo santo, que por alguna razón tienen defectos a los ojos de los justos, a los ojos de los santos que se la creen, o a los ojos de los justos que se creen justos en sí mismos. La mesa compartida, propia de la cultura oriental, ¿no es cierto? Que cuando te invitan, según lo que leí, lo poco que me documenté, está muy mal rechazado, ¿no es cierto? Porque te invitan a comer, la comida es comunión, es compartir, y entonces en ese mundo oriental es muy común eso. Pero justamente algunos estudiosos argumentan que esa práctica de Jesús de invitar a marginados, a publicanos, a pecadores, es una forma de escenificar, de dramatizar, de presentar en una escena cómo es el reino de Dios. Y justamente otra teóloga que sí la estudié, Sally McFaguet, dice en una, bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Notable, y si no tenés mente abierta, bueno, quedás siempre lo mismo, dando vueltas lo mismo. Entonces, me ayudó mucho. Sally McFaguet, Modelos de Dios, su libro en castellano, hay otros en inglés, no traducidos, y justamente dice que como las parábolas, la mesa compartida es desestabilizadora, va más allá de la alteración de los dualismos, pues como amigo de los marginados, a los que invita a comer con él, sintetiza en su tiempo el escándalo de la inclusividad. Sí, al revés, uno diría el escándalo de la exclusividad. No, cuando somos exclusivos y no hay lugar para alguien porque está marginado, sería un escándalo. Pero el escándalo que dramatiza Jesús es en la inclusividad, porque incluye a esa gente despreciada por la sociedad. En segundo lugar, el reino de Dios es el reino del revés, porque está en contra de los poderosos e influyentes de turno. Que Jesús tuvo problemas con los influyentes y poderosos de turno, no hay duda alguna. Pero yo provengo de formación evangélica de abuelos, recién cuando estudié el tema de la mirada sociopolítica del evangelio y de los evangelios, recién se me abrió el panorama. Porque lo que tenía en mi cliché de chiquito, y me enseñaron con mucho corazón, y les agradezco y doy gracias a Dios por mis abuelos y mis padres y mis tíos y toda la familia a la que pertenezco por herencia. Pero cuando hablaba Jesús, se privilegiaba, mi reino no es de este mundo. Y a partir de eso, de Juan, del Evangelio, ¿se acuerdan? Capítulo 18, creo que era todo, no tiene nada que ver con lo político, con la economía, con la sociedad, es el reino celestial. Sí, reino de los cielos es reino de Dios. Reino celestial en términos que los valores vienen del cielo, pero para actuar en la tierra, en el aquí y ahora. Con el tiempo tuve que darme cuenta que Jesús tuvo serios problemas y se mandó invectivas y críticas a fariseos, a saduceos, a herodianos y al propio Herodes, a quien le dijo a los discípulos, díganle esa zorra tal cosa. Que no se metió en política, bueno, ¿en qué sentido? Habría que estudiarlo, ¿no? Pero que fue crítico a esos poderosos de turno, es así. En la sinagoga de Nazaret, registrada por Lucas otra vez, capítulo 4, Jesús lee lo que es la profecía de Isaías 61, ¿todos se acuerdan, no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó después? Como Jesús se le ocurrió dar ejemplo de gente no israelita, no de Israel, que fue bendecida por Dios, como la mujer viuda de Sarepta de Sidón y Naamán el sirio, a quien el Señor, a través del profeta, lo curó, ¿se acuerdan los relatos? Lo quisieron matar de entrada, se le vinieron encima, porque era reacia a la idea de un Dios que no solo tiene Israel como su pueblo, sino que invita a todos a participar. Y según la parábola de Jesús que leímos y que exponemos brevemente esta mañana, los primeros destinatarios del reino serían el pueblo de Israel, el pueblo escogido. ¿Pero qué pasó? Bueno, todos tenían su excusa, ¿no? Acabo de alquilar, no, en este caso de comprar, no como Leo, este tuvo mejor, que compró el terreno, después contratará a un arquitecto, ¿no es cierto, Leo? Este tipo dice, no puedo porque acabo de sacar el crédito UBA, uno de los últimos que me dieron, no puedo ir. Para contextualizar, imagina, UBA, ¿qué es eso? Crédito UBA, ya no hay más. Entonces, él te dice, acabo de firmar ya el boleto, ya no puedo, discúlpeme, no hay que. Otro, me casé, ¿qué quieres? Ya tengo el viaje para Miami, no puedo ir, discúlpeme. Entonces, toda la gente tenía dilaciones. No cumplían con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan cómo termina? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso hay que leerlo en el contexto judaico, cristiano, pero judaico. El primer valor, la primera virtud, la justicia. Buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Esta gente ponía en segundo lugar, en tercero. No lo ponían en primer lugar y por eso se perdieron el banquete. En tercer lugar, el reino de Dios es el reino del revés porque expresa la gracia infinita de Dios. La gracia, fuente inagotable de toda bendición que viene de Dios. Todo absolutamente por gracia, desde lo biológico, lo histórico, lo que somos, lo que estudiamos, lo que dejamos de estudiar, lo que Dios nos usa como siervos y siervas de Él, todo es por gracia de Dios, no es el mérito nuestro. Y Pablo aprendió esto duramente por su enfermedad, ¿se acuerdan? En 2 Corintios creo que dice, bástate mi gracia, aprendió el Señor, que por más que oró por esa sanidad de él, no la obtuvo aparentemente, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo en Romanos 8 dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia siempre es más que nuestro pecado, sobreabunda por encima de nuestras debilidades y pecados. En el vidrioso tema de la predestinación, reelaborado por el gran teólogo Calvaro, qué grande Calvaro, dice, no pongamos límites a la gracia de Dios. Y entonces me parece que justamente esta dramatización de la parábola de Jesús que estamos exponiendo muestra que esa gracia del reino de Dios ya se manifiesta en la vida de Jesús, en la enseñanza de Jesús y en la práctica de Jesús, que invita a pobres, marginados, despreciados, pecadores que no tienen nada que ofrecer, ni dinero ni dignidad, y son los privilegiados de la gran cena a la que Jesús invita. Viene el Señor y le dice: sí, ya traje a esa gente, pero hay lugar todavía. Bueno, anda, corre, corre, anda por las calles, trae a todos. Quiero llenar el lugar, quiero ofrecer este banquete a aquellos que no tienen nada para ofrecer a cambio, y eso es lo lindo, ¿no? Sin esperar nada a cambio, una gracia infinita de Dios. Y en cuarto y último lugar, el reino de Dios es el reino del revés, porque en ese reino los últimos serán primeros. Y aquí voy a citar un filósofo. Sí, filósofo muy cercano al cristianismo, lo he estudiado. John Caputo, filósofo americano, amigo que fue de Derrida, de Jacques Derrida, muy amigo de él fue, de un gran filósofo, ¿no? Judío de Argelia, que ya murió. Y John Caputo, justamente para ubicarlos, si no lo leyeron por las dudas, ¿no? Él habla de la debilidad de Dios, él trabaja mucho la teología, y hasta evangélicos de Estados Unidos lo invitan a charlas, y algunos evangélicos lo quieren convertir al evangelio. Bueno, sabemos que nadie convierte a nadie, pero la idea es hacerlo evangélico a él. Y aunque él es teólogo, tiene una gran atracción por la teología cristiana, y hasta llega a decir que la teología tiene un plus que la filosofía no tiene, tiene un plus, algo más profundo todavía que la filosofía, que es el gran métier, el gran oficio de John Caputo. Pero un párrafo hermoso, maravilloso, sintetiza de este modo: en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Los primeros son los últimos. Un sistema de privilegios estratégicamente pervertido, en el que no se otorgan privilegios a los cuerpos apolíneos, que albergan un amor a la sabiduría, sino a los leprosos, los sordomudos, los ciegos, los epilépticos, los paralíticos. El favor del reino no es para hombres de sabiduría práctica, de virtud, expertos en frónesis, bueno, en términos griegos, prudencia, en sabiduría, son expertos, sino para los recaudadores de impuestos, las prostitutas, que gozan de un trato preferencial respecto a los honrados y honestos. Además, en el reino, el medio para gozar de la gloria de Dios no es sembrar y cosechar, sino comportarse como los niños del campo. Si intentas salvar tu vida, la perderás, pero si la pierdes, será salvado. En el reino uno puede odiar a su padre y a su madre y amar a cambio a sus enemigos. Y si un hombre te golpea, debes ofrecer la otra mejilla. Final. Allí, si eres rico, lo tienes realmente muy difícil para entrar al reino de Dios. Es genial el final, ¿no? O sea, si eres rico, fíjate bien, vas a tener muy difícil. También la teología latinoamericana, en particular de la liberación, me abrió los ojos. Que Jesús habló de los ricos y pobres permanentemente, que tuvo su opción directa, decidida a favor de los pobres, tampoco ayuda. Y que dijo que difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. No es posible, para Dios nada es imposible, pero dijo difícilmente, porque la riqueza es mamón, es el Dios dinero, es que es un obstáculo para alcanzar la gracia de Dios que ofrece a los que la necesitan y reconocen su necesidad. Hace varios años salíamos de Liceder, creo. No puedo precisar si era el Liceder o el Seminario Bautista de Buenos Aires. Había expuesto un tema de pedagogía, un gran teólogo menonita que conozco, y algunos de ustedes tal vez también, Daniel Schipana, que viene a Estados Unidos hace años. Y salíamos, y llegando a la puerta del ICD o del Seminario Bautista, me dice: ¿y ahora dónde vas, Alberto? Le digo: yo a Ramos Mejía. Y él me dice: ah, entonces vas al revés. Y le digo: no, no necesariamente. Todo depende cuál es lo correcto, cuál es el punto de referencia. A lo mejor al revés vas vos. Y me dice Daniel Schipani: genial ruptura epistemológica. Me acuerdo que me dijo, porque le cambiamos el esquema, ¿no? Te pasa al revés, a lo mejor al revés vas vos. ¿Qué tiene que ver con el reino de Dios como el reino del revés? Tiene que ver con que es reino del revés respecto al reino de este mundo, respecto al sistema mundo al cual criticó Jesús, respecto a este mundo que pervierte las cosas. es el reto verdadero, es el reto correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero se torna en reino del revés para la mayoría de las personas que tienen los valores cambiados por una sociedad de consumo, por los medios de comunicación, por tantas formas y factores políticos también, que nos ponen al revés. Por eso en el Padre Nuestro que hemos orado hoy, no sé, con Roberto, nuestro gran hermano y amigo, que nos ayudó en la oración, decimos en una parte del Padre Nuestro: hágase, venga tu reino, es decir, para mí en la interpretación, venga tu reino, es decir, hágase tu voluntad en la tierra. Oramos a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por el reino que ha venido en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hemos aceptado el convite de esta gran cena y la celebraremos en plenitud en las bodas del Cordero. Pero pedimos que nos ayudes como iglesia a ubicarnos a favor de aquellos que están marginados, que no tienen que comer, hambrientos, desnudos, marginados de la sociedad y de toda posibilidad de una vida digna. Ayúdanos a extender nuestra mano de ayuda para que tu reino se manifieste sin esperar absolutamente nada en recompensa. A ti sea la gloria, ahora y siempre. Amén.